Radio La Zarzamora presenta Informativo RLC. Hola, hola, buenas noches. Les damos la bienvenida para este informativo número 7 de Radio La Zarzamora. El silencio no es una opción. En esta fría tarde de viernes, desde acá, desde la ciudad penquista. Bueno, esta semana han sucedido diferentes situaciones que han marcado la semana. Vamos a estar revisando informaciones sobre la cárcel. Por ejemplo, lo que sucedió el día de hoy, una situación muy terrible y urgente, que es este cierre total del complejo CPF de San Miguel, la antigua cárcel de San Miguel, cierto, que ahora es una cárcel de mujeres, y el traslado de la población penal completa. Esa es una noticia que nos tiene bastante preocupadas y preocupadas. Y bueno, frente a eso tenemos la información que nos va a brindar César Pizarro, compañero de la OSP y de la ONG 81 Razones, quien nos va a estar informando sobre cuál es la posición y también si se esperaba o no este terrible acontecimiento que viene nuevamente a golpear a las privadas y a los privados de libertad. Dentro de también otras informaciones que revisaremos el día de hoy, está el hostigamiento político sexual que sufrió la médica Leonor Olate, médica de cabecera del Machi Celestino. Esto sucedió en Temuco durante esta semana, también la semana pasada, pero sin embargo las reacciones empiezan esta semana. Por otra parte, la Corte de Apelaciones de Temuco acoge un recurso de amparo, un recurso de protección que impide que familiares de Antonia Barra difundan imágenes e información del violador Martín Prádenas. Lo que provocó una respuesta masiva por las redes sociales que ya les vamos a estar comentando. También algo muy potente que se está viniendo ya, haciendo mucho ruido, es el lanzamiento de la campaña Fin al Zoo Nonguén, que también estaremos escuchando de qué se trata esta campaña, cuál es el objetivo y el por qué se decide lanzar esta tremenda y potente campaña que ya deben a lo mejor muchos haber observado en sus redes sociales, que ya hay un video circulando con un material bastante triste. Por lo demás, una realidad muy triste la que están viviendo los animales del zoológico de Nonguén. Por otra parte, también estaremos revisando la lucha de la comunidad por salvar el humedal La Señoraza de Laja. Estaremos conversando con la agrupación Salvemos el Humedal Señoraza de Laja y nos estarán contando cuáles son los pasos que se vienen dentro de esta confrontación que están teniendo con este grave proyecto, ¿cierto?, que está destruyendo o que ya destruyó lamentablemente gran parte del sector norte de este hermoso humedal y principal humedal de la comuna de Laja. Asimismo, la coordinadora por la defensa del río del Cerro Caracol estará entregándonos también una hermosa invitación para hacer memoria dentro de lo que ha sido la experiencia, cierto, penquista alrededor de este emblemático Cerro de Concepción. Entonces, bienvenidas, bienvenides a el informativo de Radio La Zarzamora. El silencio no es una opción. Comenzamos con las informaciones anticarcelarias. En horas de esta tarde nos informan del cierre total y completo del CPF de San Miguel y traslado de la población penal. Hoy se notificó el cierre total de este centro penitenciario femenino, que es la conocida cárcel de San Miguel, donde hace algunos años atrás mueren asesinados terriblemente en un incendio 81 privados de libertad, en la comuna de San Miguel. Bueno, esta cárcel posteriormente pasa a ser cárcel de mujeres y se encuentra en estos momentos en una situación bastante grave que ya hemos denunciado en otros informativos, que tiene que ver con la crisis sanitaria que se está viviendo dentro de todos los penales, pero que está afectando terriblemente a las compañeras que están privadas de su libertad dentro de este centro de exterminio del CPF de San Miguel. A toda esta situación ahora se le suma este grave anuncio del traslado de la población penal en su completitud a el CPF Santiago, que es la cárcel San Joaquín. Esto consta en una carta enviada por la alcaide del penal, Ana María Castillo, al director regional metropolitano de Gendarmería. Este constituye un nuevo hecho repudiable dentro de la terrible crisis que existe dentro del sistema carcelario. Se convierte en una nueva amenaza a los derechos humanos y la salud de las privadas del CPF de San Miguel. Esto prendió inmediatamente otra vez, como ya de costumbre, semana a semana, las alertas de las organizaciones anticarcelarias que tienen que estar respondiendo en la contingencia diariamente a las locura, ¿cierto?, que van cometiéndolo, por llamarlo en un lenguaje bien decente, por decirlo de alguna forma, frente a lo que hace Gendarmería dentro de las cárceles, que ya es una burla realmente. Dentro de las organizaciones anticarcelarias están denunciando que estas negligencias de Gendarmería buscan expandir el virus por los diferentes penales del territorio. Anuncian que se producirá un hacinamiento en el CPF de Santiago y que el constante traslado agudizará más aún las condiciones de las y los privados de libertad. A continuación, César Pizarro, vocero de la ONG 81 Razones por Luchar y parte de la OSP, Observatorio Social Penitenciario, nos comenta sus apreciaciones ante esta terrible injusticia del sistema carcelario. Hola, buenas tardes a la querida Radio Zarzamora. Les saluda César Pizarro, de la ONG 81 Razones y del Observatorio Social Penitenciario, ambas organizaciones de lucha anticarcelaria. Lamentablemente, hoy, 19 de junio de 2020, nos enteramos de forma informal del aviso, notificación del alcaide de la cárcel de San Miguel, la señora Ana Garrido, donde explica y notifica al regional respecto del aviso o de la orden del director nacional de Gendarmería, Cristian Alveal, del traslado de todas las internas de la cárcel de San Miguel al CPF, San Joaquín. Lo temíamos, sabíamos que podía pasar, ya era un rumor masivo, pero esperábamos que no se concretara, obviamente por la integridad física de las chiquillas que están en San Miguel, por la situación de la pandemia, por los avisos de las mismas internas que han avisado del tratamiento que le han dado a la cárcel de San Miguel, por la no propagación del virus y por el miedo que va a generar a las internas del CPF recibir a internas que supuestamente están contagiadas o viceversa. Además, una de las partes más importantes es que se ocupe esta cárcel un lugar manchado, un lugar que está manchado por la historia criminal del Estado chileno, de la historia chilena carcelaria, un lugar donde ocurrió la peor masacre carcelaria en la historia del país, donde un 8 de diciembre del año 2010 murieron 81 personas en las manos de la institución de Gendarmería, del Estado y de sus autoridades. Sean las circunstancias que sean, los internos estaban al alero del Estado y no le abrieron las puertas. Siendo eso para nosotros como familiares de 81 Razones un lugar de respeto, un lugar de memoria, un lugar que no se debería estar ocupando por internos ni internas, un lugar que debería estar cerrado como un espacio de memoria y de respeto a la vida de esas personas que se les murieron a Gendarmería y a don mismo Cristian Alveal, que recordemos en ese tiempo él era jefe operativo, jefe de seguridad de la cárcel, y no tuvo sanciones administrativas, ni tampoco fue imputado. Y extrañamente, con el pasar del tiempo, él fue premiado con el cargo de director nacional de Gendarmería. Y obviamente también recordemos que Cristian Alvear es nombrado en el documento 001, documento filtrado por la prensa, realizado por Álvaro Corvalán, un criminal de lesa humanidad, que desde la cárcel le escribía a Sebastián Piñera en su primer gobierno las instrucciones de cómo poder manejar la seguridad del país. Y un sinfín de situaciones extrañas que vienen ocurriendo desde que toma la administración esta persona y otros personajes más siniestros de gendarmería que tienen las manos con sangre. No solamente con los 81, con cientos de vidas que han dejado morir en la indolencia carcelaria. Y el mismo tratamiento que le han dado a los presos y presas del país respecto al coronavirus y un sinfín de cosas. Para nosotros es un sentimiento encontrado saber de esta noticia, pero no esperamos cualquier cosa del Estado, de los militares, de carabineros, de gendarmería. No esperamos cualquier cosa hoy en día. Incluso no esperamos que, si es que nos vamos a manifestar en contra de esta resolución, sean capaces de apresarnos, de dispararnos y de torturarnos. O sea, es bien fácil decirlo que estamos en la potencia máxima de una nueva dictadura, con las nuevas leyes que están implementando de vetar a la prensa independiente, de vetar a los trabajadores de manifestarse, de cambiar las leyes para que perjudiquen al pobre, al preso, al mapuche, a la gente que se quiera manifestar, que se quiera rebelar, a los sindicatos. Obviamente estamos bajo el alero del capitalismo y bajo el alero del fascismo y el nazismo. Pero obviamente tampoco nos vamos a quedar callados y vamos a mirar al suelo. Estamos con la mirada enfrente, no tenemos nada que ocultar ni nada que callar. Vamos a seguir dándolo todo y no vamos a hacer caso a su mensaje de quédate en tu casa. Vamos a enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar y vamos a seguir diciendo las cosas como son. Que en Chile, hoy en día y antes, el presente y futuro, se tortura. En Chile se tortura y en las cárceles de Chile se tortura de la mano del director nacional de Gendarmería, de sus alcaides, de sus directores regionales, de su ministro de Justicia y su ministro del Interior. Hoy día en Chile se cometen crímenes de Estado y se juega con la memoria de las personas que han muerto en sus propios gobiernos, como fueron los 81 hermanos de la cárcel de San Miguel que murieron calcinados el 8 de diciembre de 2010. Esa cárcel no debería estar ocupada, esa cárcel debería estar cerrada, clausurada y siendo ocupada como un espacio de memoria por el daño que generó a las mismas personas que murieron, a los internos sobrevivientes, a la familia, a los vecinos, a la gente y obviamente a todas las personas que tienen sentimiento y humanidad. Porque también tenemos que decir que hay un buen número de personas que se contentó con la muerte de los 81. Bien por ello, qué bueno que sigan contentos con las masacres históricas de la humanidad. Así que eso, seguimos atentos y seguimos trabajando por un mundo mejor, un mundo sin cárceles. Un abrazo grande a Radio Zarzamora que siempre está presente en la lucha de los pueblos. Bueno, y le damos las gracias al compañero César Pizarro por este audio y ya tenemos más o menos más información y esperamos que esto se pueda responder a tiempo para poder contrarrestar en algo lo que va a ser este gran golpe para las privadas de libertad, tanto de San Joaquín como de San Miguel, y también irnos enterando qué es lo que pretende Gendarmería de Chile. Bueno, seguimos con las informaciones. Esta vez nos movemos hasta Temuco y queremos conversarles, comunicarles sobre una noticia muy fuerte, muy grave también, que ha sido el hostigamiento político-sexual que sufrió la semana del 8 de junio la doctora Leonor Olate, médica tratante del Machi Celestino Córdoba, a las afueras de su hogar. Los abusadores realizaron vejaciones de carácter sexual, hostigamiento y amenazas por su actuar político y apoyo a la lucha mapuche. Una situación terrible de hostigamiento fascista, nazi, cierto que, bueno, que muchas veces se demuestra en Temuco el nivel de fascismo de algunas personas, pero esto ya ha superado todos los límites y bueno, como debía hacer, alertó a algunas agrupaciones feministas del territorio. En este caso se manifestó la Asamblea Feminista de Cañete y la Colectiva de Mujeres Chincol, quienes emitieron un comunicado en respuesta a esta terrible situación, que como Zarzamora también encontramos terrible y repudiable, y en apoyo a la médica Leonor Olate, que bueno, también nos plegamos a este reconocimiento a su tarea, a su labor, a su valentía de continuar y tomar también la responsabilidad de asumir ser médica del Machi Celestino. Y bueno, les leemos este comunicado de las compañeras de Cañete a continuación. Asamblea Feminista de Cañete y la Colectiva de Mujeres Chincol, frente al hostigamiento sexual, verbal, físico y político que recibió Leonor Olate en medio del contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de Angol y Temuco, siendo ella médica de cabecera del Machi Celestino Córdoba, preso político mapuche en huelga de hambre, declaramos lo siguiente. 1. Denunciamos la agresión sufrida a la médica Leonor Olate a inicios de la semana del 8 de junio por parte de un grupo de desconocidos a rostro cubierto, a las afueras de su hogar. Los abusadores realizaron vejaciones sexuales, hostigamientos y amenazas por el actuar político y de la lucha que defiende la compañera Leonor. Las amenazas se enmarcan en la cooperación y solidaridad que mantiene con la causa mapuche, en particular con la ayuda que provee como médica de presos políticos mapuche históricamente perseguidos y criminalizados por el Estado chileno. Estas prácticas de poder refrescan la memoria de la persecución histórica a las mujeres luchadoras por la vida. Repudiamos todas las violencias físicas y verbales que busquen amedrentar, atemorizar, intimidar, vulnerar y callar a Pula Mien, compañeras y mujeres que abrazan causas justas contra las violencias de género, el extractivismo, la hegemonía cultural espiritual, el terrorismo de Estado o los encarcelamientos injustos bajo testigos falsos, como lo son el caso de Pula Mien imputados en el caso Luxinger Mackay. Reconocemos que la violencia hacia la médica Leonor Olate se enmarca en el contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, en particular del Machi Celestino Córdoba, en donde los poderes fácticos de la región de la Araucanía son los que operaron en el evento de atemorizar y frenar las labores de salud y solidaridad ejercidas para el Machi en el contexto de su huelga de hambre. 4. Solidarizamos con la huelga de hambre que llevan a cabo los presos políticos mapuches de Angol y Temuco desde el 4 de mayo, exigiendo que se aplique el convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10, de acuerdo a lo siguiente. A. Que el Machi Celestino Córdoba pueda cumplir el resto de su condena junto a su rehue, familia y territorio, de acuerdo. B. Que los presos políticos mapuches, condenados e imputados, puedan tener arresto domiciliario. 5. Hacemos un llamado a mantenernos vigilantes y alertas ante cualquier tipo de violencia, provenga de donde provenga, y en particular a alzar nuestra voz contra la violencia estructural del Estado y este sistema capitalista neoliberal que nos violenta a través de sus prácticas extractivistas que atentan contra nuestras cuerpos, el buen vivir y la Ñuque Mapu. Basta de violencia machista, política y sexual en Gualmapu y en todos los territorios. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Libertad a todos los presos políticos y presas políticas de la revuelta. Bueno, ese era el comunicado de estas colectivas de la Asamblea Feminista de Cañete y de la Colectiva de Mujeres Chincol frente a este terrible hostigamiento irrepudiable, cobarde, aprovechamos de decirlo también, contra la médico Leonor Olate. Mucha fuerza para ella y que continúe su gran labor cooperando en la lucha del pueblo mapuche. Bueno, pasamos a otra información. Vamos a seguir en el tema de La salud del Machi Celestino Córdoba, quien ya está en su día 47 de huelga de hambre, continúa agravándose físicamente y psicológicamente y espiritualmente también, al igual que el resto de los presos que se encuentran privados de libertad en la cárcel de Angol. Hoy en Temuco, Giovanna Tafilo, vocera del Machi, y la médico Leonor Olate, a quien recién nos referíamos, dieron información sobre el estado de salud del Machi y queremos mostrarles estos registros a continuación. Bueno, primero vamos a escuchar las declaraciones de Giovanna Tafilo a las afueras de la cárcel de hombres de Temuco. Mari, por mí, soy Giovanna Tafilo, miembro de la vocera de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, en conjunto con la Lamien Cristina Romo. Hoy día, cuando el Machi está cumpliendo 47 días de huelga de hambre, hemos tenido la posibilidad por fin de que logre ingresar la doctora Olate a verlo y que pueda hacer una evaluación un médico de confianza nuestro. Ya había entrado el doctor Umbaña la semana pasada como médico de confianza también, pero ha sido muy difícil este proceso porque el Machi está cada día, ha tenido mayores complicaciones médicas y para nosotros sentimos que esto es una permanente tortura, el hecho de que el Machi no pueda estar en su REWE. Exigimos al Estado que de una vez por todas aplique el convenio 169 y que el Machi pueda volver a su REWE con su familia y su comunidad. Cuando nosotros llevamos 47 días sin tener ninguna respuesta del Estado, pero yo creo que el pueblo se está manifestando, el pueblo mapuche se está manifestando, porque aquí hay algo concreto, el Estado no nos está escuchando. Y por lo tanto la gente se empezó a desesperar seguramente. Nosotros hemos pedido que la gente mande cartas y que use su imaginación en hacer cosas que puedan dar a conocer la huelga de hambre que llevan nuestros lamienes. Son 47 días, los lamienes de Angol y el Machi, son 47 días de deterioro físico que es muy fuerte y que va a ser irreversible. Por lo tanto, que nuestro pueblo se desespere y comience a hacer cosas, no hay mucho que decir. Porque la violencia hoy día, cuando el Estado no nos escucha, la violencia viene desde el Estado. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de Giovanna Tafilo a las afueras de la cárcel de hombres de Temuco. Ahora pasamos a escuchar a la médico Leonor Olate, quien también habló a la prensa desde las afueras de este centro de privación de libertad de Temuco. Bueno, el día de hoy, después de varios meses de gestiones, de presión de parte de la vocería, de la red de apoyo, se ha podido hacer ingreso, al igual la semana pasada mi colega, y lo que evidenciamos es una situación de deterioro físico muy importante, una baja de peso de más de 14 kilos, hoy día el Machi pesa 77 kilos, además él camina con bastante dificultad, está teniendo bastantes síntomas físicos, mareos, ha tenido desmayo, dolor opresivo al pecho, síntomas neurológicos, alteraciones en la forma de orinar, alteraciones en sus signos vitales, que en el fondo nos hablan de una situación basal, producto de la huelga de hambre, de las huelgas anteriores también, que es bastante delicada. Así que salgo de la cárcel, salimos bastante preocupados por su estado de salud actual y porque en el fondo vemos que no hay mucha respuesta en torno a la solicitud que el Machi y los presos en Angol están haciendo. Lo que pasa es que no se puede hacer un pronóstico en particular porque él, por un lado, tiene enfermedades que son occidentales, chilenas, que uno puede evaluar desde el punto de vista médico, pero también hay enfermedades que escapan a la evaluación médica tradicional que yo puedo realizar y que lo están afectando bastante de manera anímica, de manera espiritual y que también lo están deteriorando. Entonces, finalmente, él está en un estado bastante frágil, donde en cualquier momento puede haber una descompensación bastante seria de su estado basal, que pudiera llevarlo a requerir mayor intervención, a un estado mucho más delicado de salud. Así que está en una fragilidad bien importante ya al día 47 de la huelga de hambre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a la médica tratante del Machi Celestino Córdoba, Leonor Olate, quien daba su apreciación sobre el estado de salud tan deteriorado ya el día 47 de huelga de hambre que lleva el Machi Celestino Córdoba. Hay que hacer un comentario, igual que cada vez que les hacen un punto de prensa, la vocería del Machi Celestino Córdoba hace un punto de prensa, la prensa burguesa, la prensa hegemónica les pregunta por algún hecho que lo más probable que pueda ser montaje, es cierto, que son los que se manifiestan en los medios de comunicación como Radio Bio Bio, el Canal 13, Omega. Y le hacen preguntas a Giovanna Tafilo con respecto a esas acciones. Llama mucho la atención, porque ¿cuál es la intención de estos periodistas? ¿Quieren incriminar en otras acciones? El pueblo mapuche es un pueblo muy amplio y responde a muchos territorios. Y más, o sea, es una demostración más del racismo, ¿cierto? Esta insidia con la que actúan estos medios hegemónicos y que tanto demuestran cada vez que entrevistan a la vocería del Machi Celestino. Así que un llamado de atención a ese periodista que tiene la costumbre de ponerse a analizar acciones de en otros territorios, en un contexto de huelga de hambre, donde se está hablando de la salud de un machi. Bueno, continuamos con las informaciones. Ahí estaba el descargo Zarzamora contra los medios del poder. Bueno, seguimos con lo que pasó también en Temuco, una noticia que se nos apretó el estómago, ¿cierto?, a principio de la semana con esta decisión de la Corte de Apelaciones que acoge el recurso de protección ejecutado por la defensa de Martín Pradenas, el hombre que violó a Antonia Barra antes de que ella se suicidara, después, posteriormente, y como consecuencia de ese terrible hecho, y que le impedía, o le impide en realidad, porque continúa en efecto, que a la familia de Antonia pudiese publicar información o fotografías de Martín Pradenas, violador, y su familia. El pasado lunes 15 de junio, la Corte de Apelaciones de Temuco prohibió que la familia de Antonia publique cualquier información porque la defensa presentó un recurso de protección y la Corte de Apelaciones lo acogió. Martín Pradena fue denunciado por Antonia, es necesario recordar que fue denunciado de violación, de haberla violado, situación que provocó una fuerte depresión en Antonia, que finalmente decide suicidarse en Temuco. Este hecho lamentable nos ha hecho reflexionar bastante sobre lo que es la inducción al suicidio y cómo machos como Martín Pradenas pueden generar un daño tan tremendo asociado a un sistema que no funciona, ¿cierto? Asociado a una estructura cultural patriarcal que va en contra de la mujer cuando es agredida en situaciones como lo que es la violación o los hostigamientos de carácter sexual. Las pruebas que comienzan a circular por las redes corroboran que la acusación que corre en contra de Martín Pradenas, en específico estamos hablando de un video donde se ve la resistencia de Antonia Barra, quienes se encuentran entrando al bloc de departamentos donde vive el violador Martín Pradenas, ¿cierto? Y se le observa a Antonia constantemente rechazándolo y tratando de salir del lugar, a lo que él contesta tomándola de las manos y forcejeando hasta llevar y lograr ingresar al edificio. Y esto bajo las cámaras de seguridad, lamentablemente. Lamentablemente nadie hizo nada. Bueno, la familia de Antonia, he sabido ya en Temuco que siempre se ha mantenido en una línea de la búsqueda de la verdad sin la violencia. Y eso quedó demostrado el 2019 cuando realizan un acto de se realiza un acto de funa en el local del socio del hermano de Martín Pradenas. Bueno, a este lugar recurrió gran cantidad de personas que fueron a funar este local y la familia de Antonia siempre estuvo presente tratando de evitar cualquier hecho violento que tantas veces nos gustaría hacer, ¿cierto? En este tipo de situaciones y cuando te encuentras a personas tan arrogantes, ¿cierto? Y pertenecientes a parte de la clase burguesa que se encubren de esta manera. Ante la incongruencia de esta decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Temuco, se genera una repercusión en redes sociales que eso fue lo más, yo creo, como importante a lo mejor de este hecho fue que sabemos que la justicia no existe para nosotras y también este impedimento no iba dirigida para nosotras. Se hizo una campaña feminista en contra de Martín Pradenas y que no, en definitiva, dejó sin efecto el objetivo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que era que no se siguiera difundiendo ni la imagen ni la información de el violador Martín Pradenas. Y esto, al contrario de lo que se esperaba, se convirtió en un hashtag que fue uno de los hashtags más publicados dentro de la semana y llegó, creo, al número 3 y probablemente ya esté cerca del 1 si es que se sigue difundiendo. Y así que no les resultó y lo logramos. Martín Pradenas ya es conocido, yo creo, mundialmente, puede ser, con toda esta nueva campaña de información feminista que dice las cosas por su nombre, ¿cierto? Y sigue denunciando a esta persona quien busca la impunidad de la justicia. Bueno, ahora les dejamos con un tema musical y a continuación vamos a revisar una información que nos ha tenido muy atentas y atentes, que es el lanzamiento por fin de una campaña que busca el cierre definitivo del Centro de Exterminio Zoológico de Nonquén. Así que escuchamos la canción y vamos con esas informaciones. Parece que la gente sí quiere, parece que y volvemos a las informaciones de Radio RLZ. Lo que escuchaban era la banda Desobediencia Civil y la canción se llamaba Tu Mundo. Bueno, continuamos entonces con lo que les anunciábamos, esta gran campaña que nace desde acá de Concepción, que se lanzó durante esta semana. Y bueno, les queremos contar de cuáles son las iniciativas, los objetivos de esta campaña. Principalmente, y por qué nos fascinó esta campaña como Zarzamora, como medio antiespecista, es que esta iniciativa busca el fin del cautiverio de los animales del lamentablemente conocido Zoológico de Concepción, ubicado en Onguén, a quienes muchas y muchas de ustedes tienen que haber tenido información de el terrible estado en el cual se encuentran los animales adentro, ¿cierto? Es un muy comentado, algo muy comentado y algo también denunciado constantemente por redes sociales hace bastante años, sin que existan ningún tipo de cambio. Bueno, queremos recordarles que este centro de tortura y de maltrato animal mantiene 340 especies en condiciones deplorables dentro de sus inmediaciones. Y en la actualidad todo esto, todas estas negligencias anteriores que ya habían sido denunciadas, pero sin embargo se han mantenido en el silencio porque nadie ha hecho nada en contra de que siga funcionando este zoológico horrible, ¿cierto? Y bueno, ahora esto se suma a esta crisis sanitaria del COVID-19, lo que provocó el cierre de este espacio, ¿cierto? Y también la imposibilidad de saber qué está sucediendo adentro, también lo que se suma a la falta de personal trabajando por la misma crisis. Ahí recordemos que trabajaban o trabajan personas que igual son de edades avanzadas, y la entrada de dinero se ha suspendido porque, como se mantiene cerrado, entonces esto alertó a la comunidad de Nunguén y a otras organizaciones animalistas e individualidades que quisieron ponerle freno a esta situación y se lanzaron con esta tremenda campaña, que ya recién comenzando dejó al descubierto situaciones de negligencia y maltrato muy, muy graves, como lo fue un video que está circulando por internet que tiene el nombre de esta campaña Fin al Zoo Nonguén, y que muestra los comportamientos estereotipados, que son comportamientos repetitivos, que mantienen siempre la misma secuencia y que no tienen ninguna función aparente ni relación con el contexto. Síntoma de un estado de estrés agudo, lo cual quedó registrado en este video que recién les comentaba, y quedó registrado lamentablemente en una especie, en un animal hermoso que nunca jamás debería haber llegado a estos territorios, que es el oso pardo, quien se mueve constantemente, como lo demuestra ahí el video Fin al Zoo Nonguén. Reitera durante horas, según describen las personas que registran esta situación, el mismo comportamiento sin parar. Es terrible, es algo terrible el que no se haya hecho nada durante todo este tiempo, que estas personas se mantengan en la indiferencia absoluta, sabiendo que hay animales que día y noche están sufriendo dentro de ese recinto. Realmente es inaceptable en este tiempo, en estos años, donde ya hay una conciencia más reflexiva con respecto al sufrimiento de otros seres, lo que siempre ha estado presente en la lucha antiespecista, si es toda esta recuperación de la empatía, de ponerse en el lugar del resto, sea quien sea y de la especie que sea. Quisimos saber más de esta campaña que consideramos tremendamente necesaria ante el abandono y la agudización de las malas condiciones de estos animales debido a esta crisis del COVID-19. Así que a continuación les mostraremos un audio que nos envían desde la campaña con la finalidad de difundirla y que llegue a todos los territorios. Así que bueno, este material lo vamos a dejar de libre

No más animales encerrados para la entretención humana. Campaña por el cierre definitivo del zoológico Nonguén. Para mayor información pueden ingresar al Instagram nomaszoononguén o bien al correo electrónico mobczn@gmail.com. Esto no se trata ni de ti ni de mí, no tiene nada que ver con nuestra imagen o nuestro ego. Esto no se trata ni de ti ni de mí. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando la información más detallada de sobre qué se trata esta iniciativa, ¿cierto?, que tiene por objetivo cerrar definitivamente este centro de maltrato animal y de un centro realmente de exterminio de animales. Ojalá que lo logren, ojalá que sea así y que se llegue al objetivo final, que es la liberación de estas especies. Ojalá que puedan recuperarse del terrible daño que le han hecho en ese terrible y asqueroso recinto. Bueno, pasamos a otro tema también relacionado con la naturaleza, que es esta lucha que está llevando a cabo la agrupación ambientalista Salvemos la Señoraza, que es un humedal, el humedal más importante de la comuna de Laja. El pasado lunes 15 de junio, en Concepción, esta agrupación ciudadana y ambientalista, como se autodefine, Salvemos la Señoraza, interpeló a las entidades de Seremi del Medio Ambiente, Consejo Regional del Biobío y Servicio de Evaluación Ambiental SEA, exigiendo la paralización definitiva de las obras que comprende el proyecto FNDR. Construcción Paseo Costanera Sur Laguna Señoraza, desarrollado por la empresa constructora Manque Limitada, que comenzó el pasado 18 de mayo dañando irreversiblemente el principal humedal de Laja. ¡Qué terrible noticia! ¡Qué terrible noticia saber que ya destruyeron una gran cantidad de ese hermoso lugar! A continuación vamos a escuchar a una de las compañeras integrantes de la agrupación Salvemos la Señoraza, quien nos explica cómo han llevado a cabo esta lucha contra este proyecto. Y bueno, ahí a la vuelta comentamos más sobre esta terrible situación de lo que llaman ellos progreso. Hola, buenas tardes. Les cuento que soy integrante del movimiento Salvemos la Señoraza, que ha nacido ahora en el mes de mayo a raíz del inicio de las obras de un proyecto en nuestra comunidad Lajina. Les cuento que la verdad nos sentimos en una situación desesperada porque hasta el día de hoy no tenemos compromisos reales de ninguna autoridad en apoyarnos en esta causa de defender nuestro humedal urbano. Este es un proyecto que ha carecido de normativa evaluadora ambiental, no ha tenido consulta ciudadana, por lo tanto, consideramos nosotros como un movimiento que está en el marco de la ilegalidad. Entonces, como la autoridad comunal se ha negado a escucharnos, hemos tenido que recurrir a las instancias regionales. El lunes pasado viajamos a Concepción a entregar cartas al Seremi y al gobierno regional. Hoy día ingresamos una carta al Servicio de Evaluación Ambiental y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para defender esta riqueza que tenemos. También estamos en contacto con los presidentes de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, don Alfonso Durresti, y con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, don Félix González. Ellos se han comprometido a apoyarnos, esperamos que cumplan, esperamos que puedan ellos mover sus hilos de poder que nosotros no podemos y podamos salvar este humedal. Hemos cumplido 2 semanas de resguardo presencial de nuestro humedal, pero desde este lunes, por las condiciones climáticas y porque muchos somos de la tercera edad, hemos decidido solamente hacer guardias intermitentes en el sector, visitas a diferentes horas del día, pero no hacer guardia permanente como lo estuvimos haciendo hasta el sábado pasado. Así que en eso estamos, agradecidas de que ustedes nos den un espacio para contar nuestra verdad y pedirles apoyo y que sigan nuestras páginas de Facebook e Instagram, Salvemos la Señoraza. Gracias, un abrazo y entendemos de que si no son los pueblos, si no es la ciudadanía la que se levante en defender su medio ambiente, nadie lo va a hacer por nosotros y por nosotras. Así es que seguimos firmes y les estaremos contando de novedades si es que hay en un futuro próximo. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera. Lamentamos mucho que ya exista un daño irreversible en ese lugar. Esperamos que con el tiempo esto se pueda revertir, luego, por supuesto, de lograr frenar definitivamente este y tantos otros proyectos que pretenden devastar a la Ñuque Mapu. Bueno, seguimos en la misma, en el mismo camino entonces de los territorios y de también cómo los cuidamos y cómo luchamos para protegerlos de todas estas empresas que lo único que piensan es en dinero y que nunca van a sentir ese existir en conjunto, en equilibrio con la naturaleza, que también es algo que lamentablemente amenaza al Cerro Caracol. Pero, sin embargo, existe una coordinadora que se conforma para defenderlo y que se llama Coordinadora por la Defensa del Cerro Caracol, tal cual es su objetivo. Bueno, esta coordinadora está generando una campaña por construir en colectivo una memoria sobre el emblemático pulmón verde de Concepción. Y desde esta coordinadora quieren invitarnos a participar de esta construcción de memoria histórica sobre el emblemático Cerro Caracol, que es tan hermoso, ¿cierto? Tan lleno de vida y que contiene tantas especies nativas, que es una reserva natural dentro de, no reserva institucional, sino que reserva natural que hizo la propia Ñuque Mapu, está resistiendo ahí en medio de esta ciudad llena de contaminación y de autos, ¿cierto? Y protegiendo especies nativas que no existen y endémicas, que no existen en ningún otro lugar. Entonces les queremos dejar con un audio que nos envía Violeta, una compañera de la coordinadora, para extendernos esta hermosa invitación e también invitarnos a proteger este hermoso lugar. Amigos y amigas, desde la Coordinadora por la Defensa del Alto Caracol, estamos con la inquietud de trazar, de velar, reencontrarnos con el patrimonio histórico, emotivo y social del Cerro Caracol, para lo que las y los invitamos a conversar y pensar en torno a cómo trabajar en este proceso de reconstrucción histórica. El objetivo es que, aparte de las gestiones legales y políticas en la defensa de este patrimonio de la biodiversidad, sea también desde la emotividad, el valor histórico y la relación con los habitantes de este territorio. La invitación es a encontrarnos el martes 22 a las 21 horas a conversar y organizarnos en torno a la recuperación de la historia del Cerro Caracol. El ID de la reunión lo puedes pedir en nuestro Facebook, Coordinadora por la Defensa del Alto Caracol, o en Zarzamora. Bueno, ya estamos finalizando este informativo número 7 de Radio La Zarzamora. Para todas y todos ustedes que nos están escuchando, muchas gracias a quienes difundieron sus voces en este nuevo programa informativo hecho desde abajo, hecho con esfuerzo y hecho con la información desde la fuente misma, desde las luchas mismas, para difundir y contrarrestar el ataque de los medios hegemónicos y también generar nuestra propia información, porque si ellos tienen su propia información hegemónica, nosotras y nosotres hacemos nuestros medios. Así que muchas gracias por haber escuchado el informativo El Silencio No Es Una Opción de Radio La Zarzamora. Invitamos a que sigan las informaciones de nuestras páginas de Facebook, de Instagram y de nuestro WordPress y, por supuesto, a que continúen escuchando Radio La Zarzamora, activa desde las 10 de la mañana con hermosa y pulenta música para compartir con todas las y les oyentes. Así que nos estamos escuchando hasta la próxima semana. Informativo RLZ.